La violencia, inseguridad y criminalidad llegaron a niveles incontrolables en Honduras. 8 de cada 10 delitos quedan impunes ante la falta de investigación. Esta semana escucharemos la segunda entrega de la serie de reportajes sobre la realidad hondureña. La siguiente es una producción de Voces Nuestras con el apoyo investigativo de nuestros amigos de Radio Progreso en Honduras. Les dejamos en compañía de Yolani Pérez. Solo le pido al Señor que me dé paz en mi corazón, porque yo sé que yo soy enferma de las injusticias en este mundo. De eso estoy enfermo, de eso estoy enfermo. Es el llanto de una madre, producto del dolor que significa perder a un ser querido. La violencia, inseguridad y criminalidad llegaron a niveles incontrolables en Honduras. La muerte se convirtió en el principal acompañante de la población. Comienza a progresar, ya la cabeza le queremos volar. La envidia y el odio siempre controla. Por eso es que nuestra vida a veces se encuentra muy sola. La situación en verdad es preocupante. Mientras que en Europa el promedio de homicidios anda en 3 personas por cada 100.000 habitantes, en Honduras alcanzamos la terrible cifra de 86.5. La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayesta, confirma las cifras que nos ubican como la nación con la más alta tasa de homicidios. La tasa de homicidios que tenemos del 2011 como país, con 7.104 muertes violentas de 86.5, continuamos siendo el país más violento del mundo, donde también es importante decir que donde mueren el 63% de las son jóvenes los que están muriendo de 12 a 30 años, y el 81% de las víctimas también son hombres de 14 a 44 años. Eso es lamentable cuando es un país que tenemos la mayoría de jóvenes que están estudiando, que están trabajando, son a los que están dando muertes violentas y sin ninguna explicación realmente, porque la investigación criminal no nos ha dicho por qué están muriendo los jóvenes. La situación de violencia en Honduras está muy vinculado a la impunidad. La falta de aplicación de justicia provoca repetición de hechos. Otro generador claro de violencia está ligado a la participación de agentes de seguridad pública en actos criminales, tal como quedó demostrado con el asesinato del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. Este hecho fue el inicio de la petición popular para iniciar un proceso de depuración policial, ya que los responsables de brindar seguridad y protección a la población son los principales miembros de los grupos ilícitos. El problema de la seguridad pública en Honduras no ha modificado su comportamiento, más bien se suman elementos que reflejan el nivel de vulnerabilidad del Estado en los componentes del sistema. Meses atrás vimos la estructura policial completamente corroída, sus elementos vinculados al crimen y a delitos, digamos, confirmados, constatados. Luego pudimos conocer una cantidad de denuncias que fueron ratificadas por el Ministerio Público, como el robo de armas, la muerte de personas ejecutadas por policías y otros casos que evidencian un nivel de descomposición. Tras ese asesinato ocurrido el 22 de octubre de 2011, el presidente Porfirio Lobo Sosa dijo que el mal viene de algunas manzanas podridas que contaminan la institución, distando mucho tal expresión del informe preparado por expertos colombianos que habla en forma alarmante de una corrupción generalizada. Matías Funes, miembro de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, órgano responsable de la depuración policial y de todo el sistema de justicia. Esta Comisión de Reforma de la Seguridad Pública tiene que ver con todos los entes operadores de justicia. Vale decir, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial en su conjunto. La mayor parte de la gente solamente visualiza el caso de la policía, quizás por considerarlo más urgente, dado los acontecimientos dramáticos que han ocurrido en el país en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el caso de la policía, la aspiración de todos los hondureños es tener una policía eficiente, que responda a su lema de servir y proteger, pero esto tiene que darse en el marco del respeto a la población. En Honduras, la seguridad pública fue declarada en emergencia por el Congreso Nacional vía decreto 89-2012, sacando a patrullar a los militares y dándoles facultades meramente policiales. Y así, hay otras decisiones en tema de seguridad que se nota la mano militar. Por ejemplo, la última propuesta sobre la creación de la policía llamada Tropas de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad Tigres, la cual lleva una fuerte dosis de militarismo. Pese a la crisis que se vive en materia de seguridad, una de las demandas de la sociedad hondureña debe ser que los militares vuelvan a sus cuarteles y que cumplan su rol que les permite existir en un país pacífico como el nuestro. Defender la soberanía nacional. De lo contrario, seguiremos viviendo esta pesadilla que solo deja luto y dolor en el pueblo hondureño. Leticia Salomón, investigadora y experta en temas militares. Vemos que cada vez, de manera creciente, van sacando a los militares a las calles a desempeñar tareas de seguridad para la cual no están preparados. Eso significa que los militares en la calle, al igual que los policías, los fiscales y jueces, se convierten en una amenaza gravísima para la ciudadanía y más grave aún porque portan armas y están preparados para dispararles a quien ellos consideren su enemigo. Deben también escurcar las costillas de los militares. Exactamente, los militares para empezar debieran de volver a sus cuarteles con todo lo que esto significa, ocuparse exclusivamente de las tareas de defensa y no estarse metiendo en tareas de seguridad que no son de su competencia. La impunidad en Honduras ha alcanzado niveles alarmantes como nunca antes en la historia nacional. Este fenómeno tiene múltiples manifestaciones, ya que se expresa en las altas tasas de homicidio, en los feminicidios, en asesinatos de defensores de los derechos humanos, de periodistas y comunicadores, en personas de la diversidad sexual, de jóvenes y activistas de los movimientos sociales. 8 de cada 10 delitos quedan en la impunidad por la falta de investigación. Eso lo reveló un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, CONADE. Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. La impunidad generalizada en la sociedad hondureña es el resultado del fracaso del Estado como garante de los derechos básicos de la ciudadanía. Ante la penetración y acaparamiento por parte de los grupos de diferente tipo, señaló un informe del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODE. Y es que la impunidad siempre de una u otra manera es promovida, es alimentada por grupos de poder. Grupos de poder que les conviene que el Estado fracase en su capacidad de investigación y penalización y por lo tanto para poder aprovecharse de cualquier situación de delitos. Digámoslo de manera muy directa, la impunidad se convierte en un elemento que alienta y favorece a todos aquellos grupos que se benefician de la corrupción, del acaparamiento de los bienes públicos y del acaparamiento de los recursos naturales, pero también incluso de aquellos grupos vinculados a redes ilícitas como el crimen organizado y el narcotráfico. Digámoslo de manera gráfica, la impunidad viene a ser el hilo rojo, la columna vertebral que se conecta y alimenta la violencia generalizada en el país, la corrupción y el desarrollo del crimen organizado de diferente tipo. La grave situación que enfrenta Honduras en materia de seguridad nos hace un llamado urgente a las diversas organizaciones de sociedad civil y a la ciudadanía en general para aunar esfuerzos a fin de trabajar en el combate a la impunidad desde los diferentes espacios, ángulos y perspectivas. Lo que Honduras necesita es un poco de amor. Lo que Honduras necesita es un poco de amor. Veo el periódico, el televisor, entre hermanos nos estamos matando. Esta es una producción de Voces Nuestras con el aporte investigativo de Radio Progreso en Honduras. Lo que Honduras necesita es un poco de amor.